primera voz. De niño la guitarra toda misterio me cantaba y contaba de campo bueno, del trabajo del hombre, de sus amores, de los sauces, el río, de sus colores. Verde esperanza todo, verde esperanza, y los ojos perdidos, tanta distancia. Abuelo, ¿puede el río llevarme al mar? Y el abuelo soñaba sin contestar. Y un hombre con horqueta, y otro con hacha. En la parva es la fiesta, la espiga canta, y le contesta el eco de la montaña con su voz de madera, de verde rama. Uno el amor, otro la tierra, profundos los caminos, mujer y selva. Recibe la simiente tibia la hembra, cae el árbol y brota la fuente eterna. Vertiente de agua fresca, eternamente, en todos los caminos siempre presente. Para la sed, la vida, para el viajero que se aventura un día sueño y sendero. El mundo es grande y bueno para correr, aunque a veces no vemos en él lo que hay que ver. ¿Qué hay bajo la piedra del camino? Un gusano pequeño de este siglo, como tú, tus hermanos, tus vecinos, todo verdad concreta, todo ha sido y será sobre el tiempo, así ha sido, a pesar de los viejos cataclismos, a pesar de los horrores nuevos que inventa el genio para destruirnos. Pero nada ha cambiado, tú lo ves. El hombre sufre cuando se siente herido, recurre al Creador y se arrepiente de todos los pecados cometidos. ¿Qué hay bajo la piedra del camino? Una pisada seca de algún niño que pasó por allí cuando la piedra de algún lugar aún no había caído. Fue su paso inocente, paso dado hacia el hombre bueno y su destino, o se perdió dos pisadas adelante tras la meta ambiciosa sin sentido. Nadie sabe decir, todo es pasado. Así marcha un poeta hacia el exilio. Así pasó una vez crucificado aquel que nos legó tanto cariño. ¿Qué hay bajo la piedra del camino? Así comienza la vida un nuevo ciclo. Un poquito de musgo, de humedad, y así será por los siglos de los siglos. Segunda voz. Hay un tiempo en mi guitarra que habla con voz cariñosa, que me cuenta de esperanza, de cosecha venturosa, cuando era el color del alba igual que el atardecer, y los ojos se escapaban, ansiosos de ver y ver. El amor se llamó niña, de carne dura y morena, de piel suave, tersa y tibia, su boca jugosa y nueva. El alma se me escapaba desde su cuerpo a la siembra, y viví con dos amores durante mi adolescencia. Ella se llamó mujer, ella se llamaba tierra, y repartí mi querer por igual entre ella y ella. Y crecieron las espigas como el oro en una de ellas, de la otra todavía algún recuerdo me queda. Sus ojos que prometían mil cosas cuando la siesta, y su calor de hembra mía la noche de la cosecha. Tenía vino la viña y el manantial agua fresca. Por allí se fue mi niña y jamás he vuelto a verla. Ella eligió su camino, yo me quedé con la tierra, pero jamás el olvido pasará frente a mi puerta. ¿Hacia dónde vuela la paloma de la paz? ¿Ha oído usted, señor, de su destino? ¿Dónde se posa la paloma de la paz con su verde ramita del olivo? Es hora entonces de empezar a preguntar y echar a caminar hacia ese sitio, Allí seguramente debe estar todo aquello anhelado y no obtenido. A buscar a la paloma todos juntos. Vamos a lavarle las manos a este siglo. Vamos a limpiarle la mirada y a poner todas las cosas en su sitio. Vamos a tapar el cráter de la bomba. Vamos a ponerle nombre a tantas cruces. Vamos a borrar de las personas la horrible cicatriz que hoy día lucen. A buscar a la paloma en el trabajo, en la mirada limpia de los hijos, en la esperanza dulce y el milagro que se llama mujer, en pan y en vino. A buscar a la paloma todos juntos, en este canto bueno y compartido. A buscar a la paloma todos juntos, en este canto bueno y compartido. A buscar a la paloma todos juntos, en este canto bueno y compartido. Que una de las cosas simpáticas para entender esto es tirarse de guata en el suelo, ¿no? Y abrazar la tierra. Y ahí vas a sentir tú algo que no ha sentido nunca nadie que no haya hecho eso. O abrazarse a un árbol y sentirlo como parte de uno, sentirlo como un hermano, sentirlo como la proyección de uno, o uno sentirse como la proyección de eso. Entonces, bueno, podemos eso multiplicarlo por mirar el cielo, por ejemplo. El hombre no mira el cielo para no sentirse tan chico. Pero el que mira el cielo, el que se atreve y se ve pequeño, al mismo tiempo descubre lo grande que es, porque es parte de todo un concierto cósmico. O sea, esta es una cuestión muy hermosa. Eso le da la autoridad, por decirlo de alguna manera, al cantor, porque el canto es así. Jorge Yáñez lo sintetizó maravillosamente bien. Jorge Yáñez dijo: por los caminos de Dios dicen que canta el coplero, llevando en su cancionero lo que el pueblo le enseñó. Y eso es el canto. ¿Y quién le enseñó al pueblo? Bueno, la naturaleza, el pueblo aprende de ahí. El temucano viene del pueblo chileno. El gentilicio de nosotros es temuquense. Yo no, ¿cómo voy a ser temucano? Yo soy de Temuco, soy temuquense. ¿Pero qué pasó? Que ahora hasta la gente de Temuco le dicen temucano. A los que viven hoy en Temuco. Y bueno, yo me sigo sintiendo parte de mi región y de mi pueblo, como digo yo, que hoy es una gran ciudad. Pero eso nació del pueblo, te fijas, y eso es inalterable. Yo no lo puedo evitar. Yo jamás lo usé, ni lo uso. No lo inventaste, no, nada. No, eso apareció de la gente. Y es curioso porque me anuncian Tito Fernández y todo, y le ponen todo, el temucano. Y digo, ¿por qué le pondrán eso si yo me llamo Tito Fernández? Hasta el día de hoy me pregunto, no tengo respuesta. Pero inicialmente ese fue un nombre artístico que tú usaste. No, nunca. O sea, nunca, realmente eso nació de la gente. Fue espontáneo. Claro, eso es lo que le da la autoridad al cantor. Entonces yo soy el temucano. ¿Por qué? No hay ninguna ley escrita, no hay ningún documento, ni nada, pero el pueblo me signó como eso. Y eso debo ser. Porque el pueblo sabe. La naturaleza sabe, yo no sé, tengo que aprender de ello. Pero el canto, como es un fluir constante, manifiesta eso, manifiesta la naturaleza, las leyes universales están en el cantor. El cantor a veces ni sabe lo que está diciendo. Yo decía una vez, es dura la lección del aprendiz que pretende alzar el vuelo y despegarse del suelo así nomás porque sí. Y no sabía lo que estaba diciendo. En realidad, es por eso quizá que la mayoría de los cantores hacen música de raíz folclórica. Claro, o sea, no se puede hacer de otra manera para empezar. Después tú puedes agregarle cosas que estén al servicio de eso. Hay cantores que han logrado incorporarse a la música en general, como Alberto Cortés, como Joan Manuel Serrat. Han logrado incorporarse, pero siguen siendo cantores. Hay que escuchar a Serrat para darse cuenta que ese es un canto de cantor. Por eso Serrat dice, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Eso lo dice un cantor. Ahora, me llama la atención, y a lo mejor no es tan paradojal, el hecho de que, habiéndote en esto... días que hemos tenido la oportunidad de conversar contigo, lo digo muy personalmente, no sé si lo compartes, Gerardo, o no, tu visión, o sea, el concepto que tú tienes de la relación cantor público, aparentemente, ¿no es cierto?, da la impresión de ser, a ver, por calificarlo de alguna manera, quizá no muy exacta, bastante libre y bastante individualista, o sea, en apariencia. El otro día hablábamos, por ejemplo, del hecho, ¿no es cierto?, de que el cantor, en realidad, en tu caso, por lo menos, a ti te preocupa sentir lo que tú estás haciendo y punto, digamos. Tú no trabajas para el público, a ver si lo entendí bien. Sí, sí, perfecto. Tú no trabajas para el público. Entonces, ¿dónde está mi duda y la aparente paradoja? Estoy pensando en el marketinero, en el cantante, ¿no es cierto? Probablemente la antítesis del cantor. La cosa marketing, el tipo, ¿no es cierto?, que se viste, el tipo que canta, que se viste sexy, o que a lo mejor dice, gracias a usted, soy lo que soy. O sea, el tipo que no sé con qué grado de sinceridad o no, claro, se entrega en alma y cuerpo al público, ¿no es cierto? Y él dice deberle todo al público. En tu caso, ¿cuál es tu postura frente, cuál es, cómo ves, cómo visualizas tu relación con el público? Porque, a ver, te dejo hablar a ti porque creo que tú lo vas a explicar mejor, porque no sé si me entiendes la pregunta. Sí, yo te entiendo perfectamente eso. Lo que pasa es que todos tenemos razón. Ese cantante también tiene razón. Y aunque lo haya tomado como una cosa de marketing, el decir os quiero, os adoro, el tipo nos quiere y nos adora. Esa es la única verdad, si no, no se le hubiera ocurrido. Él de repente puede creer que por razones de gustar y de marketing y de ser popular y de que lo aplauden y de tener éxito, entre comillas, necesita utilizar eso, pero si no, se le habría ocurrido otra cosa. O sea, solo se le puede ocurrir lo que siente. Y esto del arte es un retroalimentarse. Así que existe eso, es real. Por ejemplo, yo te digo, yo no trabajo para el público. Ya, punto. Y yo sí trabajo para el público. También. O sea, yo me subo al escenario a entregar mi canto. No quiero que el público me lo coloree de ninguna forma, de ningún color. Yo le voy a poner el color. Quiero que él lo reciba así como yo lo puse. ¿Te fijas? Pero yo estoy cantando lo que él me enseñó a mí. Vale decir, existe el momento del contacto directo con el público, artista, escenario público ahí en la platea. Ahí es donde no hay que transar. Vale decir, hay que dejar el corazón en el camarín y salir a cantar con la cabeza. Que el espíritu se exprese a través del cerebro, punto. Y fluir ahí nomás. O sea, yo quiero que tú escuches esto y yo te lo canto. Porque tú me dijiste a mí que yo escribiera esto para que yo lo cantara, porque tú no lo puedes cantar. Neruda lo planteó muy bien en un poema que se llama El hombre invisible, creo que se llama, donde él dice que le gustaría ser invisible para que no lo viera nadie, entonces, y ver pasar por su lado a militares, arquitectos, obreros, dueñas de casa, estudiantes, novios, qué sé yo, gente triste, gente alegre, para poder cantarla. Y dice él, bueno, en esas cosas que tienen los artistas, que a veces el público confunde con demasiada vanidad y eso, o demasiada golatría, y don Pablo dice, y porque si yo no los canto, ¿quién los va a cantar? O sea, ¿cómo se van a expresar ellos? Vale decir, por los caminos de Dios dicen que canta el coplero, llevando a su cancionero lo que el pueblo le enseñó. Jorge Yáñez dijo eso, y eso es, no es ni más ni menos. Entonces es un retroalimentarse. El cantor tiene un yo muy grande que lo puede desviar de su objetivo. Ahora, ¿en qué etapa, cómo se produce esa comunicación, ¿no es cierto? Ese trasvasije, ese traslado de lo que el pueblo quiere que le canten y lo que realmente logra asumir el cantor para cantárselo al pueblo. Ya. O sea, ahí, ¿dónde está esa etapa? Porque se supone entonces que el cantor debe estar, de alguna manera, debe tener un buen sentido de captación de la idiosincrasia de su pueblo, a lo mejor ser un tipo con buen ojo sociológico para captar un poco las situaciones. ¿Dónde, en qué momento se decide? Claro, no hay que ponerse técnico en este asunto, ¿eh? No, el cantor tiene que ser nomás. Yo soy parte de este pueblo, entonces tengo que cantar nomás. Po. Ahí está lo que opinan todos. Si todos vivimos aquí, todos tenemos lo mismo dentro. somos hijos de la misma madre, se llama naturaleza, y el mismo padre. El supremo creador tiene muchos nombres. Bueno, para el caso cualquiera da lo mismo. Somos hijos de padres conocidos realmente, ¿no? Entonces somos todos hermanos de una misma causa. Somos de la misma esencia. Ahí está, eso es lo que se canta, ¿no? La esencia. Entonces yo estoy cantando mi vida y dicen todos sí y no. Es bien paradojal esta cuestión, pero todas las paradojas se reconcilian en algún punto, y en este caso en el canto. Por eso los cantores han dicho cosas tan interesantes siempre. Resulta interesante ver un cantor, porque un cantor no solamente es un tonto grave, también entretiene, pues. Porque también el pueblo tiene sus alegrías. Entonces, entre los cantores también hay gente que se ha desviado por un camino más amargo, porque tiene mucho resentimiento dentro y no lo ha sublimado. Y otros que de a poco han ido trabajando para sublimar esto y han ido logrando cosas y se ha convertido en un cantor un poco más universal dentro de su propio pueblo. ¿Tú crees en el arte comprometido, no? O sea, el arte... Digamos, comprometido, estoy hablando de un compromiso, por ejemplo, partidista, político, ideológico, político, religioso. Claro, o sea, el arte es comprometido con el arte. Y eso es todo. Si el arte es la expresión de un pueblo, bueno, ahí está. Es como decía Guaraní, nosotros los cantores también tenemos sangre. Dijo, estoy aburrido de escuchar decir que los artistas no deben de meterse en el baile. ¿Y a dónde los van a dejar afuera el baile? No, no podemos existir como seres etéreos que no pagan impuestos, que no compran cosas. O sea, cualquiera se puede quejar diciendo, ¡ay, qué caro está el azúcar! O sea, pues todos podemos hacer eso. Y eso es lo que va a recoger el cantor y va a decir. Ahora, si el clima en este momento para este país es de violencia, el cantor va a cantar eso. Lo que siente frente a la violencia. Y cómo siente él que hay que enfrentar la violencia. Eso significa cómo siente el pueblo que va a enfrentar la violencia. ¿Te fijas? Vino un día el problema de la oficina, donde papeles vuelan amenazantes. Mapuche está perdido en esta selva, sin saber hasta dónde las cosas llegan. El niño que ha nacido debe anotarse, el marido con ella debe anotarse, el que deja este mundo debe anotarse, el que pierde la tierra queda anotado. Desde que llegó el vino, todo ha cambiado. Eso no quedó nunca bien anotado. El que borracho grita que fue estafado, se lo llevan y encierran muy anotado. El regue ya comienza a ser tocado. El viento ya no entona el canto amado. Por lo ancho del valle, de lado a lado, las cosas cambian el nombre acostumbrado. Los bosques crían alas o son quemados. De esta maldad tan grande no haya notado. También vino el problema, comprar, vender. Aprendió la costumbre, vender trabajo, sudando en el camino, muy mal pagado. Cada mañana campos enajenados, valles fueron cercados y no comprados. Animal indio es feo, es mal pagado. Trigo del indio es chico, es despreciado. De a poco se fue el mapuche, viendo encerrado, y perdió enteramente la fe en tratados. Por fin llegó el problema, ley y juzgado. De usted se trata siempre al bien tratado, pero de tú al indio mal agestado. No comprende el idioma que usa el juzgado, todo lo enreda siempre el abogado. Con rabia llora su pecho desconcertado por tanta injusticia nueva que le ha llegado. Entonces bebe que bebe el angustiado, las cosas se empeoran por ese lado. Toda la tierra trueca por vino malo. A veces quiere morir en fuego ahogado. Sus hijos conocerán al Dios llegado. Aprender bien su lengua le ha mandado. Los niños lloran, lloran desesperados. El cura bueno enseña algo enojado. Y ante Dios somos todos bien igualados. Frente al mapuche padre no hay igualados. Hombres buenos como esos jamás llegaron. Frente al mapuche padre no hay igualados. Hombres buenos como esos jamás llegaron. ¿Tú aceptas, por ejemplo, que la cumbia invada, por ejemplo, una zona de un folclore tan rico como es, por ejemplo, Chiloé, y que llegue a sentir la cumbia y que la cumbia se toque hasta más que las cuecas, por ejemplo, en una ramada, en una fiesta? Claro. Porque, o sea, ¿todo está dado porque la gente lo acepte, claro, y punto? O sea, o... le entró en el alma, digamos. Es parte de la gente. Eso es inevitable. El que quiera organizar un movimiento, digamos, para impedir que la cumbia llegue a convertirse en parte del folclore de toda América Latina, está muy equivocado. No lo va a lograr. O sea, no puede ser. Además, no puede ser porque es una expresión humana. Y lo otro no es nada más que cuestiones geográficas, cuestiones políticas, cuestiones sociales, que ponen fronteras, nombres de países, banderas distintas. El hombre es el hombre, no hay. La música no puede tener fronteras. O sea, a mí no me importa que Sting sea comunista. No creo que lo sea, a mí se me ocurre. Pero para mucha gente sí lo es. Entonces, depende cómo la gente lo mire, eso va a ser para la gente él. Pero él sigue siendo el tipo que canta nomás y punto. Se acabó. Él es un ser humano y no tiene nacionalidad. O sea, su canto, los cantos no tienen nacionalidad. Es tonto decir, pucha... Bueno, yo sé por qué la cumbia se baila más que la cueca, en primer lugar. No soy un estudioso, pero soy un cantor y puedo cantar al respecto. Y no, ¿por qué crees tú a todo esto que se baila más que la cueca? Porque... bueno, en primer lugar, me estoy refiriendo a la cumbia que bailamos aquí, que así no se baila la cumbia. Que es diferente de la cumbia. O sea, bueno, si aquí claro. Le pusieron un reglamento a la gente de cómo se baila la cumbia, dejaría de bailarse inmediatamente, porque nadie quiere ser encuadrado en nada, aquí salen a moverse nomás y punto. Por eso lo que ocurre con la cueca. Y con la cueca no ocurre eso. La cueca tenés que bailarla como es, y es re complicada, yo estoy aprendiendo a bailar cueca. A pesar de tocar cueca tanto tiempo. Claro, estoy aprendiendo y me costó mucho tocarla. Es complicado. Entonces es muy gracioso y es muy hermosa la cueca. Y no es cierto que se baila tampoco. Se baila harto. Por ejemplo, yo cada una de mis presentaciones toco la cueca y se pelotean las paredes para salir a bailar. Tres colores tiene mi bandera. Azul, blanco y tinto. Se va la primera pata. Cueca del ajuerino, una cueca que tiene hasta olor a vino, vino blanco y del otro cepa chilena, de ese que arde en la lengua cosa pa' buena, cosa pa' buena. Sí, yo nací en Chile, tuve por allá afuera pero me vine sí, porque uno nace y a donde nace uno llega y así deshace sí, porque en mi raza usa los pantalones el dueño de casa. El dueño de casa, sí, traiga más vino. Esta es la cueca del ajuerino. ¡Ocha pata! Yo llegué con mi canto y mi versito, creyendo que mi Chile estaba igualito. Igualito como antes cuando me fuera, con los mocos colgando y la lengua afuera. La lengua afuera, sí, cómo me duele cuando pienso en la pena que Chile tiene. Que Chile tiene sí suerte pa' perra, si parezco extranjero en mi propia tierra. Mi propia tierra sí, tierrita santa, donde el zorzal se esconde y la diuca canta. La diuca canta sí, date ocha vuelta, putas qué cosa linda mi cueca cueca. Ocha patita. Aquí viene entonces la parte filosófica de la cueca. Una niña gritaba, hijo de tu madre, con la pollera arriba y el resto al aire. Y un roto contestaba, ya pues mijita, lo arreglamos al tiro, traiga el curita. Traiga el curita, sí, me caso, caso, aunque me salga callo en el espinazo. El espinazo, sí, corazón tierno, me echo la suegra encima y me llega el perno. Me llega el perno, sí, ya estoy casado, eso me pasa mierda por aniñao. ¡Ocha pata! Un guaso cazó una diuca en la rama de un cerezo. La diuca canta que canta y el guaso que se hace el leso. Y una guaina redia aulaza le susurraba al oído, si vos me mostráis la diuca, me pongo de novia al tiro. ¡Nos fuimos! Esta cueca consta de 345 pies. Pa' cantarle a mi tierra me han criticado, hay que vestir de guaso falsificado. Falsificado guaso porque al tratero no le alcanza la plata ni pa' sombrero. Ni pa' sombrero sí, y si se da el caso, que sean más chilenos que el mismo guaso, que el mismo guaso sí, ese dueño el jundo, que va pa'l pueblo en auto fumando puro. Fumando puro sí, soy inquilino, fumo en hoja de choclo pero me alimo. Pero me alimo sí, le hago la guerra, y aunque sea pilucho, canto a mi tierra. La otra patita. En el norte no hay guasos y son chilenos, en la mina enterrado sudar que es bueno. Y allá por Magallanes el ovejero, haciendo patria pela de frío el cuero. De frío el cuero sí, son los chilotes, pescadores de fierro, anzuelo y bote. Anzuelo y bote sí, Chile es pedazo de carne de chileno, no puro guaso. No puro guaso, sí, mi patria es roto, indio, pica y arao, muño y poroto, sí, cueca, cuequita, lémolo otra vuelta, mi hijita rica, la última pata. Démosle a la guitarra, no salgo de esta, vamos a cantar patria por la recresta. La recresta digo cuando me enojo, si no cantan conmigo ojo por ojo. Ojo por ojo sí, dijo un creyente, mientras se persinaba con aguardiente. Con aguardiente sí, dijo un curita, mientras falsificaba el agua bendita. El agua bendita sí, yo tengo a Chile metido aquí en el pecho, que me critiquen. Me critiquen, sí, suerte pa' perra, si parezco extranjero en mi propia tierra. Yo soy el ajuerino, caramba, traiga más vino. Según Fran Batúa, me dijo en una oportunidad que él creía que en gran medida el hecho de que la cueca no estuviera tan difundida tenía que ver con el hecho de que estaba muy reglamentada, que la gente decía, no, que la cueca se baila así, claro, se baila así. Eso es lo que entonces él decía, no, yo lo bailo como quiero. Así debería ser. Para que logre ser parte de la esencia de un pueblo. Si no, no. Tiene reglamentos hechos por gente técnica. Claro, yo no soy muy purista en ese aspecto, no entiendo. Incluso hasta la palabra folclore la inventaron unos tipos y tiene qué significa y todo eso. Por eso yo ni siquiera la uso, yo no hago folclore, yo hago canto nomás. Y me da lo mismo que le pongan el rótulo, que le pongan para el caso. ¿Qué importancia tiene? Tal vez para un crítico tendrá importancia, para mí no tiene ninguna, yo canto nomás. Si te gusta, bueno, y si no, qué lástima, po. A mí me salió así. Y así lo canto, y eso no lo reconoce. No reconoces haber hecho folclore en algún momento. No digo que seas folclorista, pero haber hecho folclore o haber utilizado ciertas cierta rítmica de tonada. Claro, eso sí, por supuesto, y cueca también, y una de las cosas que más me gusta es cantar cueca y cantar tango, por ejemplo, son dos cosas que me gustan, más que cantar bolero, que también me gusta mucho, o valses peruanos, que me gusta muchísimo. Si utilizo el término folclore, amigo mío, tengo que aceptar a los tipos que inventaron el término y aceptar los reglamentos que le pusieron al término. O para usar el término se necesita cumplir con ciertos requisitos, que eso lo plantearon los mismos que inventaron e impusieron el término. Si acepto el término, tengo que aceptar los requisitos. Aunque el nombre de las cosas surge después de las cosas. Si no, tengo que decirlo de otra manera. No puedo, si uso la palabra folclore, debo entender que se trata de una composición cuyo autor se ha perdido y que tiene 50 años como mínimo de vigencia. Si no, no es folclore. Y se acabó. Ahora que digan, no, que el folclore significa el canto del pueblo, es como democracia, pues el gobierno del pueblo. La Mafalda se estuvo riendo una revista entera, creo, sí, una vez que leyó la definición de democracia, claro. Esa es palabrería, ¿no? ¿Te fijas? Claro, el canto folclórico es realmente el canto del pueblo. No tiene reglamentos, no tiene nada. Entonces todo canto que nazca del pueblo sería folclórico. ¿Los momentos de Eduardo Gatti es folclore? Pero yo, esa canción, yo creo que sí va a terminar siendo folclore. Faltan 50 años y que se pierda que el autor. Lo importante que entonces que se pierda Eduardo Gatti. Eso es lo más importante que le puede ocurrir a él y no que nos pueda ocurrir a todos nosotros. Porque Eduardo Gatti como artista es creador de una escuela aquí. Bueno, ha sido súper rico escuchar tus opiniones con respecto a lo que es tu canto y a lo que es el canto de otros músicos. Me parece que es súper necesaria, súper constructiva esa actitud que tienes tú de hacer comentarios sobre los trabajo de tus colegas o de gente que de generaciones nuevas también, como lo has hecho en este programa. Yo creo que es súper importante de alguien como tú un juicio y un comentario sobre cómo se ha desenvuelto un poco el concierto chileno, que yo creo que en el fondo, aparte de validar tu trabajo, que ya tiene una validación por sí mismo por lo que acabas de explicar, estaría también orientando a la validez de otros trabajos, de otros músicos más jóvenes y de otras personas que están haciendo creación musical, me parece. Pero son importantes las opiniones de los artistas que llevan más tiempo y que han logrado un relativo éxito, entre comillas, ¿no? A uno cuando es muy joven le da como fuerza para seguir eso. A mí Neruda fue fundamental para mí. Cuando Neruda dijo que yo era bueno, listo, me lancé. Antes no me seguía. Claro. Rico. Bueno, lamentablemente, amigos, se nos acabó el programa ya. Nos queda un capítulo más que vamos a estar dedicando a Tito Fernández. Te agradezco, Tito, que hayas venido nuevamente acá. Y a ustedes, queridos amigos, los esperamos para la próxima semana, esperando que tengan una rica fiesta de Navidad. Y ahí estaríamos dándole vuelta nuevamente a la tercera y última retrospectiva a Tito Fernández. Seguiremos discutiendo acerca de la palabrita esa. Está complicado. Sí. Feliz Pascua, amigos. Sí. Y feliz Pascua también a ustedes, Tito, Gerardo. Igual, Cristian. Y nos vemos la próxima semana. Me gusta el vino porque el vino es bueno. Pero cuando el agua brota pura y cristalina de la madre tierra, más me gusta el vino. Me gusta el vino porque el vino es tinto y porque sale chorreando de lúa, porque tiene sabor a campo lindo y a la negra buena moza que me gusta. Me gusta el vino porque el vino es bueno, porque lo saca el trabajo de la tierra, porque emborracha cuando uno está sereno y porque alegra cuando uno tiene pena. Me gusta el vino porque chicotea cuando uno anda de lacho por ahí y no se anima. Cuando canta en la rodaja de una escuela o dibuja en pintitas la enagua de una china. Me gusta el vino por eso, porque es vino y porque está en el aro de la cueca, porque está en el descanso del camino y en la mesa querida de mi vieja. Me gusta el vino porque me hizo llorar no sé por dónde cuando salí a tomar una vez por ahí con los amigos y traté, me acuerdo, de mostrar que ya era un hombre cuando no se me secaba ni el ombligo. Me gusta el vino porque me hizo daño cuando me tocó el olvido hace algún tiempo, cuando pasé tomando, me acuerdo, casi un año y no pude arrancármela de adentro. Me gusta el vino porque no fue vicio, más bien fue una lección bien aprendida. La vida nos exige sacrificio y no puede andar tirando por ahí uno la vía. Allá va la muerte, me está esperando. Allá va debajo de la enramada. Allá va debajo de la enramada. Allá va y esperando a que yo pase. Allá va pa' pegarme una agarrada. Allá va la muerte, me está esperando. Me gusta el vino porque estoy contento, porque puse otro cuento en la guitarra, porque puedo cantar con sentimiento de las cosas y la gente de mi patria. Me gusta el vino al lado del asado, de las papas cocidas, la ensalada, al lado del ají, del pebre cuchareado, ese tan rico que hacía mi mamá. Me gusta el vino el sábado en la tarde, y me gusta con harina el domingo en la mañana. Y para que no me deje feo mi compadre, me gusta el vino casi toda la semana. Allá va la muerte, me está esperando. Allá va debajo de la enramada. Allá va debajo de la enramada. Vaya un consejo en serio ahora para el que quiera. Hay que medirse para tomar sin propasarse, señor. Yo, por ejemplo, de la guata hasta la pera, hago 6 litros y cuarto sin envase. Y eso sería todo. No hay guatón que sea mala gente, ni pelado que sea sinvergüenza. Los dos, aunque parezcan diferentes, son calcaos si se miran con paciencia. Los guatones, por ejemplo, son amables, amigos de la flor, la buena mesa. Un guatón bonachón de buena clase vale en plata casi todo lo que pesa. ¿Y qué me dice usted los pelados, señor? Son humildes, tranquilos, gente seria. No hay nada mejor que dos pelados sentados allá abajo en la platea. Los pelados, los guatones, las enaguas, los calzones. Pelados, guatones, guatones, pelados, hacen una ruma bien amontonada, señor. No hay guatón que sea mala gente, ni pelado que sea sinvergüenza. Los dos, aunque parezcan diferentes, son calcaos si se miran con paciencia. Los guatones, por ejemplo, son secos pa'l pipeño, pa'l filchao, pa'l fuerte o lo que venga. Yo he visto un guatón hacerle empeño y comerse una yegua hasta las riendas. Media docena de chanchos pa'l guatón. Este es día, carajo, a ver que repita. Tráigame otro chuico y otro sándwich de jamón. No sea cosa que se me haya ir con hambre la visita. ¿Y los pelados? Los pelados son humildes, son sencillos. Casi todos son empleados de oficina, ¿se ha fijado? Se lo pasan timbrando un cuadernillo donde tienen metida media vida. El pelado, insacable en el estadio. El pelado, infaltable en la platea. No se puede mirar en menos un pelado por chascón o peludo que uno sea. Los pelados, los guatones, los que gastan, los mirones. Pelados, guatones, guatones, pelados, se pegan el toque y a fierro, pelados. Los pelados y los guatones en apariencia a veces nos parecen diferentes, pero no, señor, hay un solo pelado sin vergüenza. Los guatones son todos buena gente. Amigos, antes de irnos queremos recordarles que el músico, rockero, poeta Mauricio Redolés y el grupo Esa Onda se estarán presentando el sábado 28, Noche de los Inocentes, en el Café del Cerro, a las 22 horas. No falten esta cita.